Cuando yo era chico había tablados. Se ponían unos barriles y encima las tablas. Venían las murgas y cantaban. Los tablados tenían muñecos gigantes, divertidos, hechos por los mejores artistas del país, que vivían en el mismo barrio, no en una nube. La murga cantaba a cambio de los pocos pesos que la gente le daba en el sombrero. Era un sueño incesante el de aquellos tipos que venían con la cara pintada, hablando de los problemas de cada día de la gente y les tomaban el pelo a los políticos. El tablado era el escenario de la fiesta de la vida. Bajo el tablado ocurrían los primeros besos, alrededor del tablado se bailaba. No había ninguna frontera separando a los espectadores de los protagonistas. Es la herencia de la tradición murguera de Cádiz, que de ahí vinieron las murgas uruguayas, como instrumento popular de venganza para tomarle el pelo al poder. Lo que define a un producto cultural como la murga o como el fainá, que vino de Génova, no es el origen sino el uso, cómo se inserta y desarrolla en cualquier lugar de la tierra. En mi infancia bailaban en la calle hasta los paralíticos, pero hoy el carnaval sigue un acontecimiento largo como un sello. Hoy como entonces, los temas son política y vida cotidiana, cantos sobre el aumento del precio del boleto, sobre un escándalo con algún diputado. El carnaval es la revancha del mendigo frente al rey. Perfecto, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, hablamos un poco de la murga estilo uruguaya, porque siguiendo con esta nueva tradición de los jueves, en la cual traemos a colación a algún artista, estamos en comunicación con Gabriel Soler, que es un artista de San Juan, integrante de una murga estilo uruguaya de nombre La Pericana. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Nico, ¿cómo andás, hermano? Todo bien. Me Buenas alegro. tardes, habla Ángel también de este lado. ¿Cómo andás, Ángel? Bien, bien, bien. ¿Quién arranca? ¿Usted, don Nico? ¿Quién arranca usted? Bueno, vamos a arrancar un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la situación por allá, Gaby? Bueno, primero que nada, saludo a toda la audiencia de La Mosquitera, che, y a todos mis amigos mendocinos. Y bueno, acá la verdad la gente está acudiendo un poco a la calle, está como saliendo con respecto a la cuarentena, ¿no? Se ve gente en la calle, hay mucho control policial, mucha libertad policial también. Se han tomado algunos, no sé cómo decir, no sé si se las han tomado las atribuciones o se las han dado, creo que eso es una atribución que está ahí. Y han parado a mucha gente, han molestado bastante, exigiendo que la gente se guarde en situaciones en que estaba laburando la gente en la calle, y con lo único que tiene para ganarse pan del día. De hecho, a una cementera que estaba vendiendo semitas entre con los barrios se la llevaron. La mujer tiene hijos, y lo único que comen sus hijos. Con respecto a la situación laboral es eso, mucha gente sin poder laburar, no llega una ayuda económica fuerte, el gobierno siente que no está contemplando esas posibilidades, como que no está contemplando las realidades laborales que hay, digamos. Tenemos un montón de gente sin poder salir a la calle. Me imagino que es la misma situación en todas las provincias del país también. Tal cual, tal cual. Acá es un poco más estricto y más severo el tema de salir a la calle. Bueno, ahora que a nivel nacional hay que usar barbijo o tapaboca para salir a la a, y circular, pero también particularmente nosotros, la pregunta en esto, en esta coyuntura que estamos viviendo hoy, es siempre la misma, y es cómo se las están arreglando los y las artistas hoy. Y ustedes, que cuando me refiero a ustedes, porque sos participante e integrante de una murga, ¿no? ¿cómo se las están arreglando? Mira, nosotros nos cortó las piernas todo esto porque venía nuestro corso justo a una semana de entrar la cuarentena y en donde esperábamos recaudar plata porque obviamente teníamos pensado hacer varias cosas a lo largo del año, estábamos encarando el nuevo show y todo, y nos cortó la pierna. Nosotros acá estamos en el circuito que le llamamos nosotros circuito de corso de las murgas, que empieza en enero con las murgas estilo, con las murgas más criollo platense, ¿no? Bueno, somos todos un gran carnaval, todo eso, ahí con también las comparsas de candombe. Muchas murgas, esperábamos nuestros corsos para hacer la plata y la verdad que no ha ocurrido eso. Y sumado a eso, lo que hay acá es una linda hermandad de murgas en las que nos apoyamos con situaciones, por ejemplo, si algún murguista fallece el padre, o alguna cuestión de alimentos que se necesite, se ayuda, ¿no? Como ha pasado ahora, que hay un chico en hospital en donde, bueno, la murga PALE está ayudando. Eso para graficar un poco cómo hay una juntadera linda, digamos, de murguistas. Ahora lo que estamos haciendo la mayoría de las murgas acá es como, nada, hacernos visibles por las redes, más que nada, ¿viste? Uh-huh. Pero la verdad que no estamos pudiendo como hacer el dinero que se necesita para encarar trajes, encarar otras cuestiones, ¿viste? Digamos que nos estamos manteniendo vivos. Por ejemplo, hay una murga, Los Fanáticos del Ritmo, acá, que está haciendo entrevistas a personajes nacionales y que largan su canal de Instagram, que se llama Los Fanáticos del Ritmo. La otra noche estuvieron con el Cabra de las Manos de Filippi, con otros personajes más, entrevistándose vía online, lo publican en su canal. Pero la verdad que sí nos cortó un montón las piernas, y se ha hablado de que el gobierno va a dar una ayuda económica para artistas, porque también tienen que hacerse cargo del gobierno acá el hecho de que ya hace 3 años viene como aglutinando todos los recursos posibles para sacar el corso a la calle, como por ejemplo los permisos en las calles, los permisos de corte, los permisos de bajada de luz, que el gobierno acaparó. Era más fácil, no voy a decir, mire, voy a hacer el corso, soy de una murga, pum, me baja la luz, por favor, sí, igual la municipalidad te la bajaba. Ahora acapararon eso a través de una organización que hicieron, organización de territorio, una cuestión así, y ahora es todo demasiado burocrático. Y bueno, la verdad que costó un montón sacar los corsos este año hasta que llegó la cuarentena. Después de la cuarentena, lo que nos han dicho es eso, que se está gestionando algún tipo de ayuda para todos los artistas y nada, estamos esperando a ver en qué resulta todo esto, pero sí, la verdad que hay un montón de bandas independientes, de músicos, músicas, de todo, ¿no?, que han quedado repagando, muy pagando. Sí, la misma situación que acá, Gabriel, también respecto, bueno, lo que es el carnaval, que también acá muchas organizaciones culturales organizan justamente el carnaval como también una forma de autogestionarse. Y ya que hablas así como de una familia grande de músicos, de música, pensaba cómo es hacer murga estilo uruguaya en San Juan, porque si no me confundo y no ha cambiado, son la única murga estilo uruguaya que está allá. Sí, somos la única. Si bien hemos tenido esfuerzos de querer formar otras murgas para que haya más estilo, ha costado, y pasa que también acá se elige el estilo, viste, más geoplatense, pero ya por una cuestión de... quizás hablo mal y pronto, pero a veces resulta ser más... quizás más permeable la murga geoplatense, porque acá ya hay una tradición larga de murga de ese estilo, en la que, no sé, de pronto puede haber más gente y no necesariamente tener que saber cantar, sino como que podés bailar, podés escribir un montón, podés... me refiero a esa permeabilidad, ¿me explico? Actuar, de repente. ¿Puede ser? Sí. Lo que quiero decir es que a veces acá los chicos de las otras murgas ven a la Pericana como una murga en la que si no sabes cantar no te puedes meter, y no es así. Pero bueno, está esa imaginería, digámosle. Claro, también de esa misma tradición que vos decís por ahí, de que es lo que más se conoce, o sea, fue la tradición de la murga rioplatense, Y también la murga estilo uruguaya, que tiene como ciertas características fuertes, ¿no? Como esta cuestión también de ser una contestataria y como decía Eduardo Galeano, la voz del pueblo, la burla del poder, ¿no? ¿Cómo sí. pensás que la gente, digamos, como espectadores, espectadoras, han recibido también eso, teniendo en cuenta, me imagino, así las primeras veces que salieron al tablado a cantarle ahí en contra de la megaminería de Gioja en su momento? Sí, y la verdad que nuestro discurso siempre fue muy localista, ¿viste? El hecho de que escribimos mucho también sobre la tradición y satirizando esas nuestras tradiciones, ¿no? Más el pueblo, qué sé yo, la chaya, todas esas cuestiones. Y sí, siempre ha sido bien recibida. Las murgas que vienen acá, las otras murgas de estilo porteño también, para mí, hay algo que yo estoy enamorado de eso, que es es lo que se canta, ¿no? En carnaval, que hay tanta poesía tan linda escrita por pibes de barrio, que eso me enamora, a mí eso me agarra el corazón de uno. Hasta me emociono cuando hablo de eso, porque hay canciones hermosas, hay un montón de gente hablando un montón de cosas lindas, y por eso creo que también el gobierno se avivó de querer agarrarse todo eso, ¿viste? Porque hay una construcción lírica, musical, de baile, de color, de una construcción de identidad también de parte de las murgas, que se comparte, una identidad compartida entre las murgas con respecto a sus colores, a sus vivencias, que hacen algo muy fuerte acá, algo muy lindo. El último curso que hubo fue el curso de la Puñalada, bueno, si vos ubicás, Nico, que está en el centro, de la Villa de la Puñalada, y estuvo muy lindo, estuvo como, estaba compartiendo toda esa emoción, toda esa identidad cargada que tienen las murgas en su discurso, y lo disparan allá arriba del escenario, en el escenario yo humilde, ¿viste? Y bueno, acá como nosotros sí somos la única murga de este estilo, pero nosotros venimos a incorporarnos a un carnaval que ya venían gestando las otras murgas, y ya se habían hecho lugar las otras murgas. Nosotros vinimos a acoplarnos a ese carnaval ya hace 5 años, y bueno, ahora también estamos como llevando ayuda artística con respecto a lo que es armado de voces y armados musicales a las otras murgas que nos han pedido ayuda, y se comparte mucho, ¿viste? Eso es, la verdad que fluye una información, fluye también un montón de cosas más que bueno, nada, hacen que se construya un carnaval hermoso todos los años. Justamente esto que estás hablando me intriga saber cómo hacen para ensayar ahora que no se pueden juntar, por supuesto, ¿no es cierto? No sé si eso lo están cumpliendo de esa manera ahí en San Juan, lo estoy viendo con el lente mendocino, pero ¿cómo están haciendo para ensayar? ¿No tienen problemas o se manejan con algún medio, no sé, novedoso como el Zoom, no sé, y estas plataformas que hay? Y mira, nosotros la verdad que ensayar ahora no estamos ensayando, ¿viste? Estamos sí componiendo, escribiendo, se tiran ideas en el grupo de cómo va por acá un cuplé, cómo va por allá algo nuevo que alguien está escribiendo. Pero no, la verdad que se nos complica una banda, además como funcionamos nosotros en los ensayos, como que llevamos la letra hecha para el ensayo y se pasa ahí, pero no, la verdad que no estamos ensayando, ninguna murga está ensayando, ¿viste? Y ya que nos metemos en ese tema, Gaby, ¿cómo es el método de trabajo que tienen? ¿Es como, digamos, hay una horizontalidad en la murga, o a la hora de escribir esto, como decís vos, de escribir las letras? Me imagino que también, bueno, cada persona que está en la murga debe tener un saber distinto y de algún modo lo comparte o aporta a una construcción, porque recordemos que una murga estilo uruguaya es, digamos, parte del canto, de la actuación, de un vestuario, ¿no? De toda una puesta en escena que requiere mucho trabajo. Sí, de hecho, muchísimo. Tenemos, yo por ejemplo, Burro por delante, soy uno de los que más escribe en la murga, y siempre lo que escribo se lleva, y el juzgado ahí de las cuerdas me dice que quieren cambiar y que no. Pero hay un montón de procesos. Nos juntamos con otro, con el José Berenguel, también de la murga, y cagándonos allí, armamos cosas con el postre, Sebastián Arnaez, también nos juntamos y armamos cosas, el salpicón que armamos para este año, y nos juntamos también unos mates en la mañana porque estábamos urgente de un salpicón nuevo, y vomitamos un salpicón que es un cago de risa y a la vez cachete como él solo. Y sí, viste, entonces se lleva eso, yo le llevo al postre las cosas, que es el director, el postre piensa algunos arreglos, los arreglos se proponen a las cuerdas, y las cuerdas los terminan de pulir diciendo que es lo alcanzable y que no con él. Y ahí vamos, y después para hacer los trajes, el José, la Sofi, que también está en producción, porque hemos tenido que llegar al punto de armar un cuerpo de producción también, viste, porque demanda tantas cosas esto, que tener que juntar plata para los trajes y esto nos llevó a tener que producir o hacer una agenda clara de cómo hacer plata. Entonces ahí la producción hace un par de años está jugando un papel importante, porque gracias a ellos nos hemos organizado una banda. Y sí, ellos organizan toda la cuestión de los trajes, los modelos, se proponen a la murga dice si les gusta o no, y bueno, mi mamá los hace los trajes, ¿no? Obviamente que a mí siempre me hace más bonito. Y mi mamá hace los trajes, y bueno, tratamos de año y medio cambiar los trajes, ¿viste? Y así nos organizamos artísticamente, y después cuando al momento de tener que ir para algún lado a tocar, siempre todos ponen sus vehículos, los que no nos vamos en bici. Y sí, es una tarea muy linda, ¿no? Es una construcción muy linda. También estoy formando parte de una banda que se llama Los Panes de Ayer, que es un grupo que salió de la murga Los Fraternales del Oeste, del barrio Costanera en Chimba. De esa murga salió una bandita de murga que se llama Los Panes de Ayer y me invitaron a formar parte. Y ahí en el centro cultural de ellos, la fraternidad, el barrio Costanera, también están funcionando más o menos con nosotros, como nosotros, ¿viste? Sumado a que ellos tienen que organizarse de manera de sacar el centro cultural adelante, nos han enseñado bastante también de producción y eso. Siempre tejiendo redes, ¿no? Para afrontar lo que es la cultura popular y también la cultura popular, el arte, digamos, en las calles. Sí, a pleno todo eso. Bueno, una cosa más, estamos a minutos de la tanda. Estaba viendo que todo lo trabajan en cooperativa, se mueven en cooperativa. ¿Cómo articulan con las otras murgas, más allá de que no comulguen la misma escuela? Me refiero a la escuela uruguaya y la otra a la escuela rioplatense. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo llevan el trabajo con las otras murgas? Y acá está la organización de murgas sanjuaninas, que es, digamos, lo que nos nuclea a todos. Y bueno, lo que nos hace que nos organicemos y coordinemos ahí todas las cuestiones para los cursos, para los carnavales, eso es lo que nos aglutina. No se llama organización de murga, no me acuerdo cómo se llama, pero el movimiento de murga San Juan, así se llama. Y bueno, eso es lo que nos nuclea. Del movimiento de murga sale el movimiento de murga de mujeres, que ellas se han encargado a partir de este año llevar a los cursos lo que se llama el punto naranja, que es un punto donde en el intento de erradicar toda violencia de los cursos, las chicas se pusieron las pilas, y en esos puntos naranja vos podés acudir si pasa algo en el curso, alguna situación de violencia, y las pibas se hacen cargo. Obviamente que digamos que de alguna manera no es que esté más apuntada a las mujeres, sino que surge más que nada para ayudar a esa situación de violencia machista. Bueno, y la verdad es que así nos organizamos y nos articulamos con las otras murgas a través de eso, de ese movimiento de murgas, y bueno, se proponen un montón de actividades al año, y se programan también los viajes a Suardi, el encuentro de murgas nacional, ¿viste? Y bueno, eso es lo que nos nuclea una banda. Hermoso todo lo que nos contás, Gabriel, todo este pequeño acercamiento que podemos hacer con el tiempo que disponemos de la radio, que es poco, porque la verdad que da para hablar mucho más y para meternos en un montón de puntos en común que también que a veces olvidamos que tienen estas dos provincias, y claro, artistas increíbles. Por último, para ir cerrando, te quería proponer, si vos querés aprovechar el aire para dar una, no sé, un mensaje o una reflexión o algo que quieras decirle a la audiencia. Bueno, de una, primero que nada, mandate un abrazo a vos, vieja, que con vos yo empecé mis primeros pasos artísticos también, y bueno, nada, eso me lleva a pensar también en que es muy necesario juntarse, ¿no? Es muy necesario no rabiar con los amigos, es muy necesario como tener el punto claro hacia adelante de cuáles son los problemas, qué es el problema, cómo el Estado a veces es el problema también con respecto a nuestra vida cotidiana, nuestra vida como artistas, y juntarse y debatir y charlar, y en este tiempo de cuarentena, si no nos podemos juntar, estar charlando siempre, compartiendo la información y compartiendo el arte, porque creo que eso es como fundamental. Como te decía, el ejemplo para mí es las murgas, como abren el lugar y son permeables para un montón de gente que si no pudiera hacer por las murgas, quizás no estarían haciendo el arte que hacen. Entonces eso me da a pensar que lo que realmente se necesita es un espacio donde no haya una competencia atroz de cosas y de, no sé, aptitudes, sino que sea un espacio que la gente forme entre los vecinos, básicamente, donde se puedan hablar cosas y se puedan llevar adelante proyectos, hasta como, por ejemplo, como una huerta en el barrio, una huerta en algún descampado del barrio, y cosas así, que básicamente sería la comunicación entre los vecinos, ¿no? Entre todos nosotros, compartiendo ideas y la vida misma, ¿no? Sería básicamente acercarse al de al lado sin miedo. Muchas gracias, Gabriel. Y ya nos juntaremos cuando pase todo esto, a tomar algo. Si me invitan, no me ofendo para nada, te aviso. Tengo muy buenos amigos en San Juan, grandísimos amigos, y justamente de la zona de Hachal también. De paso, por si están escuchando, un saludo a la familia Martínez. Un saludo a la asamblea ahí, que resiste lucha siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, ya veremos de poder seguir comunicándonos en algún momento, para y cuenten con la radio para cualquier difusión que necesiten hacer. Bueno, che, les mando un abrazo a todos, a tu hermano y a toda la gente querida allá. Dale, un abrazo. Nos vemos. Bueno, ahí nos dejaba sus palabras y su mensaje Gabriel Soler, de la Murga La Pericana, y ya nos atrapó la tanda, así que nos vamos a ir para la tanda escuchando un tema de La Pericana. Eso te iba a decir, sería genial, y vamos, que nos está apurando la Gaby. Amanecer, oigo el canto del jilguero que al obrero acompaña en su largo trajinar. Ya bajando por el río, el agua como danzando trae la promesa infinita de dar vida a su paso. Trazos de la realidad que me ayudan a entender que para poder crecer debo ver y recordar las siestas lejos.